camino a la verdad. Yo me animo y me cuesta decírtelo, que tus ojos son luz de verdad. Tengo que vestirme de valiente, que si busco te voy a encontrar. Sueño con el día de tenerte, y verdad no te vas a escapar. Le doy más vueltas, si el que busca encuentra, te voy a buscar. Nena, no te apartes del camino, que yo quiero estar contigo, y aquí te voy a encontrar. Nena, no te apartes de mi vida, como un álbum de revista, a tu lado quiero estar. Quiero enamorarme, voy por tu camino a la verdad. No me animo y me cuesta decírtelo, que tus ojos son luz de verdad. Tengo que vestirme de valiente, que si busco te voy a encontrar. Sueño con el día de tenerte, y de verdad no te vas a escapar. Vuelta, si el que busca encuentra, te voy a buscar. Nena, no te apartes del camino, que yo quiero estar contigo, que si te voy a encontrar. Nena, no te apartes de mi vida, como un amor de revista, a tu lado quiero estar.